megáfono joven, respira un horizonte. Megáfono joven, con cada segmento enamorarte. Puedo ser, recorrer, descubrir y dejar ir. Esto es megáfono joven, ya está por aquí y ya puedo expresarme. Los jóvenes ya adelante. Puedo ser, recorrer, descubrir y dejar ir. Esto es megáfono joven, ya está por aquí y ya puedo expresarme. Los jóvenes ya adelante. Buenos días, chicos y chicas. Estamos en Megáfono Joven. Soy Blas Rodríguez y tengo 17 años. Buenos días con todos. Yo soy Tamara Jaya. Soy artista plástica. Tengo 31 años. Hola, ¿cómo están? Yo soy María José Freire y tengo 23 años. Bueno, chicas y chicos, muy, muy buenos días. Gracias por estar aquí. Tenemos a nuestra invitada de hoy, que es la artista Tamara, y vamos a estar conversando con ella en el segmento Enamora al Arte. Pero antes nos vamos con nuestro tema central. Mi nombre es Jamie Clemencia Jaimes Medrano y les acompañaré en los controles. ¿Cuál es este tema, Blas? El tema de ahora es las drogas y las adicciones. Jóvenes con voz. Derechos humanos. Actualidad. Opinión y política. Porque mantenerte informado es tu derecho. Bueno, chicas y chicos, y como lo decía Blas, entonces hablaremos de las adicciones, y entre ellas, pues, una de las que nos preocupa más es las drogas. Pero hablemos primero, ¿qué es una adicción? Para ustedes, ¿qué es una adicción? Bueno, Jamie, para mí las adicciones es algo con lo que un objeto o algo que consumes tú diariamente y lo haces tantas veces que ya no puedes salir de eso o simplemente no puedes vivir con eso. ¿Y para ti, María José? Bueno, para mí una adicción puede ser una enfermedad que provoca esta necesidad de este objeto, como decía nuestro compañero, o sustancia, lo que sea. También puede ser una persona a la que te vuelve adicto. Es algo que te vuelve, no sé, débil. Sin eso no puedes vivir. Para mí es eso. Claro que sí. ¿Y para ti, Tamara? ¿Qué piensas tú que es una adicción? Bueno, todos estamos de acuerdo en que es un elemento del que dependes. Y bueno, este elemento en estos tiempos de ahora ya no es solamente sustancias psicotrópicas como alcohol, drogas, sino que también se nos ha vuelto una necesidad que no se puede evitar, que son los medios las redes sociales, la televisión, que también al fin y al cabo provocan adicciones. Eso es en mi punto de vista sobre esos elementos que te vuelven dependiente. Claro que sí, chicas y chicos, yo estoy también de acuerdo con eso. Es esa dependencia de algo externo. Pensamos, sin esto no podemos vivir, o con esto me siento mejor. Y entre ellos eso están las drogas, está a veces la música, la moda, la comida. Lamentablemente se puede convertir en una adicción, aunque también es una necesidad. Y las redes sociales son cosas externas que nos están marcando casi siempre como una pauta para decir, conmigo o accediendo a mí, dice la adicción, te puedes sentir mejor, te puedes sentir más segura o te puedes desarrollar bien. Pero sin mí vas a estar eso, todo lo contrario. De manera insegura, vas a estar con miedo. Y ahí es donde nos podemos dar cuenta si tengo o no tengo una adicción. ¿Han tenido alguna vez una adicción? ¿Algo? Sí, algo, pero, o sea, no en algo malo, o sea, adicto como a los juegos. Ah, ya. Como juegos de video, todo eso, pasaba así horas y horas pegado a un televisor o a una computadora. Pero ya, por ejemplo, con los años me di cuenta que, o sea, ya es tiempo perdido. Y ahora solo paso, por ejemplo, una media hora en la computadora y yo mismo me aburro y digo, voy a salir al patio, voy a ponerme a hacer otras cosas. ¡Qué bien! O sea, tú mismo lograste darte cuenta y quitarla, autorregular. Entonces eso ya no se convirtió en una adicción. No, ya la pudo superar. Mientras pasó horas y horas, sí, se puede considerar como adicción. O por ejemplo, el alcohol. El alcohol a veces las personas dicen, no es una adicción porque yo no tomo todos los días. Pero entonces es algo que se llama adicción social, que tomas es cuando estás en fiestas, cuando son todos los viernes o todos los sábados después de la U, y ya te tomas de tal forma que tú no puedes parar. O sea, la adicción también podemos darnos cuenta, cuando tengo una adicción es cuando el objeto externo o la persona externa o la situación externa me controla a mí, no controlo yo lo externo. Por ejemplo, Blas, si pasaba 2-3 horas, y sentía que no lo podía dejar, ahí es una adicción. Cuando él ya logró dejarlo, la supero. Pero, por ejemplo, a veces el alcohol, como es aceptado socialmente, es como muy normal. Ah, no, me chumé, pero fue solo el sábado. Y luego, en un mes o en 15 días, otra vez, me chumé. Claro, entonces ahí se te va convirtiendo en una adicción, pero es una adicción un poco más, digamos así, controlada, como más, más leve. Y pues ya hay personas que sí llegan al extremo, que toman todos los días, por ejemplo, fuman todos los días, o se ponen un porro, como que para escribir necesito un porro, es como lo que se le llama a la marihuana, no sé si acá también le llaman así, ¿sí? O dicen, o un plom. No dicen un plom. No, ah, bueno. Sí, un plom es también como que un poquito. Pero un poquito todos los días ya se vuelve una adicción. ¿Y tú has tenido alguna adicción, María José? No. Bueno, no, pero sí tengo un familiar que desde los 16 años es alcohólico. Ya ha pasado como unas 5 instituciones para rehabilitarse y sigue en lo mismo. ¿Qué dura? Lo máximo que ha durado sobrio es unos 3 meses. Qué fuerte. Sí. Y ahorita ya tiene 51 años y sigue en eso. ¿Y tú, Tamara, consideras que has tenido en algún momento de tu vida alguna adicción? Adicción a los dulces. ¡Wow! ¿Cómo es eso? Sí, bueno, así como el azúcar también. Bueno, ahora ya hay como un control del azúcar. Pero antes el azúcar era en todo y uno se pone el azúcar, te sirven el azúcar. Siempre ha sido así. O sea, bueno, yo agradezco a Dios que mi mamá siempre nos crió súper bien. Entonces nunca tomaba, nunca fumado. Y bueno, mi papá tampoco. Entonces siempre fue una buena crianza. Nunca tuvimos un ejemplo en el que, o sea, veamos a alguien que toma. Mi abuelo fumaba. Y bueno, tengo algunos familiares que sí fuman, como porque fue su ejemplo, ¿no? Pero mi mamá nos crió súper bien, a mi hermana y a mí. Nunca tuvimos necesidad, o sea, nunca nos llamó la atención. Entonces, bueno, los traguitos de la universidad. De vez en cuando, claro, sí. pero el azúcar, cuando uno se da cuenta que de niño, todo el azúcar que te meten por todo lado, porque todo, así tú te compras lo que sea, y bueno, ahora ya por lo menos tú puedes ver atrás del empaque y dice azúcar, pero eso es muy nuevo, y yo sí siento, o sea, ¿cómo nos criaron a nosotros con tanto dulce? Sí, es cierto, hasta el pan a veces tenía dulce. O sea, el pan de sal y le echan azúcar. Y pues el azúcar refinada es una de las, digamos así, componentes que hace que nos pongamos muy hiperactivos, que tengamos después unos niveles como de estrés también por el azúcar. Y uno cree que no, que es inofensiva, pero en altos niveles es muy perjudicial. Es muy perjudicial. Yo tengo en mi familia de herencia esta de la diabetes. Y todo lo contrario el caso, yo nunca he probado mucho dulce, yo no soy para el dulce, igual toda mi familia es cero dulce, porque mi abuelita tiene diabetes y dos tíos también, entonces cero dulce ahí en la casa. Y también el tema del dulce, bueno, con las personas que son más estudiadas y que han profundizado más en el tema psicológico, es la ausencia de afecto, porque el dulce genera como esa tranquilidad y te da como ese estado también a veces de... Por ejemplo, ahí puede funcionar para las dos formas. O que nos ponga hiperactivos, o que si estamos como hiperactivos, que nos ponga un poquito tranquilitos el azúcar, ¿no? Por eso cuando los niños están muy, muy molestosos, le dicen, ¿cuánto azúcar le diste a ese niño? Porque es como si fuera la droga para los niños, ¿no? El azúcar. Y en los adultos, pues como estamos a veces es como, digamos así, con nuestras relaciones afectivas un poco inestables o tal cosa, entonces como que comer un chocolate o comer un chupete o algo así de azúcar nivela un poquito ese estado mental de esa ausencia de afecto. Entonces dicen que ese azúcar a veces como que suple, ¿sí? Bueno, son daticos curiosos que a veces... leemos por ahí, o que a veces cuando nos sentamos a conversar en una tertulia con amigas, amigos que hablan sobre las emociones y cómo nuestras enfermedades están ligadas a las emociones. Como no nos da un dolor de rodillas porque sí, sino porque a veces tenemos un poquito de orgullo, o no nos da un resfriado porque sí, sino por muchas otras cosas. Entonces ahí vamos a ir averiguando, porque también trabajándonos lo emocional podemos curar lo físico. música, poemas, danza y otras expresiones artísticas. Aquí en Enamorarte. Cuando pensamos en la Inquisición. Bueno, chicas y chicos, y regresando aquí a nuestro megáfono joven, en nuestro segmento Enamor al Arte, tenemos a nuestra invitada, Tamara Jaya Constante. Bienvenida, Tamara, a Megáfono Joven. Ella es artista, se graduó en la Central en el 2010 de Artes Plásticas y pues ahora tiene muchas cosas que contarnos. Bienvenida a Megáfono Joven. Hola, bueno, muchas gracias. Bueno, sí, yo tuve la bendición de estudiar en la Facultad de Artes en la Universidad Central. Bueno, tuve una especialidad en escultura. Qué linda que es la escultura. ¡Qué bien! Eso es súper lindo acá. Y bueno, en esos, después, desde que me gradué en el 2010, he estado emprendiendo pequeños proyectos y trabajando como para personas. Pero desde hace 2 años y medio más o menos, emprendí junto con otras personas un proyecto propio, y que era una casa-taller. Y bueno, el proyecto ha estado mudando en este tiempo, ha cambiado un poco, porque ahora la idea de esta casa es también que se convierta en una cafetería, un espacio cultural en el que la gente pueda no solo, bueno, realizar lo que es artes plásticas o teatro, porque tenemos diferentes disciplinas en este taller, sino también consumir cosas saludables y trabajar también con su cuerpo, desde el interior, no solamente trabajar lo externo, sino trabajar con una buena alimentación, con educación en alimentación. Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Cómo tú practicas esto, lo que nos estás diciendo de lo espiritual o lo corporal? Bueno, yo hace también unos pocos años, más o menos 7 años, llevo practicando capoeira, que es un deporte afrobrasileño. Y bueno, ese deporte no tiene mucho tiempo tampoco aquí en Ecuador. Es relativamente nuevo y bueno, es un arte marcial también un poco nueva en el mundo. Pero es un arte marcial diferente porque se trabaja con música, que complementa, porque tú tienes que ya no solo trabajar la parte física, sino también comienzas a dejarte llevar por el ritmo. Claro, es del ritmo, es escuchar y es sentir otras cosas que solo practicar. Y bueno, últimamente he estado recibiendo clases con un profesor que es peruano, y él tiene un concepto súper diferente de la capoeira. Porque, bueno, como es un arte marcial nuevo, va cambiando, ¿no? O sea, llega a un lugar y toma como un poco también lo que está de moda. O sea, si un tiempo después se pone de moda, qué sé yo, la acrobacia. Entonces, en la capoeira se le integra. Es bien mutable, no es así estricto. Y, bueno, lo que está ahora de moda es esto de la nutrición, la alimentación sana, el conocimiento del cuerpo, o sea, ser... Ya no ser solamente una cosa física, así que hacer las cosas a lo loco, sino también trabajar con tu mente, con tu espíritu. Entonces eso es muy bonito porque complementa la parte física. Entonces lo hace más completa. Entonces ya, bueno, tú aprendes todo el deporte, pero tú ya lo empiezas a llevar más allá. O sea, ya empiezas a encontrar un sentido. ¿Por qué esa música? ¿Por qué? Bueno, el idioma se canta en portugués. ¿Por qué eso? ¿Por qué? Entonces ya se vuelve más completo y te lleva a otras cosas. Te hace sentir libre. Acá, otras emociones. Acá, sí. Es bien bonito. Hacer lo que a uno le gusta también le hace sentir libre. Bien, bien. Se nota que te gusta mucho. Qué chévere. Sí. A mí me llama mucho la atención de la capoeira, el instrumento, porque es... ¿Cómo se llama? Birimbao. Birimbao, porque es como una cuerda larga y abajo un... Una calabaza. Okay. Y produce un sonido muy lindo, es un sonido, una vibración que te va entrando como en ese ritmo para también irse soltando. La capoeira yo veo que es como más de fluir, no tan estilizado, no como el ballet, que a veces te debes tensar todos tus músculos y mantener una postura muy rígida para que funcione el paso o el digamos así, la rutina de ballet. En cambio, la capoeira a veces fluyendo, ¿no? Aunque sí también tiene una rigurosidad, tiene una técnica. Y eso también es lo que hace bonito este arte. Y bueno, yo he dado clases de capoeira a los niños. Y en los niños es muy bonito porque uno entiende como primero la libertad que tiene cada niño, ¿no? Y luego entiendes que la capoeira no es, como tú dices, como el ballet, que tiene que ser una coreografía perfecta. Sino la capoeira es de cada uno, cada persona. Cada persona... tiene sus movimientos, su cuerpo, Y eso es lo que sí me gusta de ella, porque no es una exigencia que tú tienes que ser esto para ser así, sino que tú tienes que ser tú. ¡Qué bien! Qué bonito, ¿eh? Entonces también bonito. Me ha complementado la parte de artística, porque cuando ya logras fusionar estas cosas, o sea, tú tienes otro sentido también de ver, por ejemplo, los cuerpos en movimiento, de ver las coreografías, porque dices, o sea, se vuelve diferente la concepción que uno tiene cuando complementas las artes plásticas, las artes visuales con música, porque la capoeira es música también. Es muy bonito. ¿Y existe una preparación para acceder al baile? Porque he visto que es bastante fuerte. Sí, o sea, es que todavía está cambiando un poco. O sea, todavía hay esta parte física, el trabajo físico, y que siempre tiene que estar, porque tú tienes que estar cuidando tu cuerpo. O sea, no puedes solo llegar y hacer las cosas de lo loco porque te puedes lastimar. Y bueno, si de hecho te lastimas, siempre... O sea, todos los deportes tienen un riesgo. Te puedes estar haciendo yoga y te puedes dar una lumbalgia, así. O sea... Un calambre, es normal. O sea, claro. Todos los deportes, hasta que entiendas tu cuerpo, siempre hay un riesgo, así. Pero sí, entrenamos... bastante rigurosamente, se entrenan las técnicas, se entrena fuerza, obviamente fuerza, flexibilidad, pero siempre por respeto al otro, porque tú no tienes que hacer las cosas a lo loco, porque tú estás jugando con otra persona, es la capoeira, es un juego con otro, por eso se llama yogar, en portugués se dice yogar. Yogar. Yogar. Yogar capoeira se dice, ajá. Entonces tú estás jugando, es un juego, es un baile, una danza con el otro, ¿no? Tú no llegas y solo pateas, sino que tienes que cuidar a la otra persona, entonces tú tienes que tener una cierta fuerza y flexibilidad para poder levantar tu pierna y no patearle así como que fuera una pelota de fútbol, porque tú tienes que cuidar al otro, respetarlo. Eso es también muy, muy chévere. Qué lindo, porque está complementado mucho con el cuidado, con la protección del otro. No tampoco como pasa en otros deportes, que es la competencia. Entonces yo soy el que sobresalgo y el que gano, y si tengo que pasar por encima de los otros y el otro se cayó, no me puedo devolver a recogerlo, a darle la mano, sino tengo que seguir. A mí me gustaría, Tamara, que nos contaras esta nueva propuesta que dices que estás desarrollando desde hace 2 años. ¿Qué nombre tiene? ¿Dónde la están pensando abrir? ¿Si estás con alguna página en Facebook? Para que las personas ya vayan conociendo tu espacio, se vayan preparando para el lanzamiento o si va a haber una inauguración, y así pues todos podamos estar ahí, participar y empezar a compartir de este espacio, porque que en la ciudad se abran más y más espacios en donde podamos ir a hacer danza, teatro, en donde podamos ir a hacer nosotros mismos, son necesarios. Bueno, el taller ya estuvo funcionando un tiempo en el barrio de Quito Tenis, se llama Nalúa. Taller de arte y galería, pero como les estaba diciendo, el concepto ha cambiado, entonces ahora la idea de solo taller y galería se cambió para ser cafetería, y lo que queremos es que sea una cafetería inclusiva, porque muchas veces las madres quieren salir y no tienen a dónde ir, las madres o los padres quieren salir, no tienen a dónde ir, no pueden ir a ningún lado porque tienen que cuidar los niños. Entonces la idea de este lugar es que las madres, los padres puedan ir con sus niños. Ya, ahora el Nalúa Casa Café, se llama ahora, está ubicada en el sector del Inca, en las calles Guarumos y Mayas, una distribuidora de gas que es un poco conocida por ese sector, es muy conocida. Y bueno, estamos un poquito más allá, frente a una fábrica de telas que se llama Ponte Selva. Y bueno, todavía la página de Facebook está como Nalúa Taller Galería, pero... porque todavía estamos haciendo las adecuaciones para abrir la cafetería. Ya estamos ya terminando las adecuaciones para ya abrir. Igual estaremos lanzando todo el evento, la publicidad en Facebook. Bueno, espero que nos sigan. Claro que sí. Yo preciso estoy buscando ya aquí en Facebook y le acabo de encontrar. Está con una foto de una luna muy brillante con un fondo negro. Entonces, Nalúa, Taller Galería. Para que le den like, para que empiecen a estarle chequeando, y así cuando ya venga el evento de lanzamiento podamos participar. ¿De dónde nació el nombre Nalúa? Bueno, como te dije, o sea, llevo algún tiempo practicando capoeira, y siempre me ha gustado el idioma portugués, yo aprendí en el colegio portugués. Entonces Nalúa quiere decir en la luna, Nalúa. Na es la contracción, o sea, en portugués se contraen en y a, se hacen la palabra na. tendría que explicarles un poco más. O sea, es como para no separar. Sí, en vez de decir en la luna, que ya serían tres palabras, entonces simplemente dices nalúa. Claro, en portugués se unen en y a, o sea, el artículo. La. El artículo la y... ¿Y en qué es una...? No queda de tarea. Se juntan. O sea, el idioma es así, se juntan. ¡Qué bien! Entonces dices na y lua, que quiere decir una. Y claro, la idea de esto es que la gente se vaya a un lugar diferente, que no te vayas a una cafetería normal, sino que tú te sientas afuera de este planeta, que tú puedas ir a hacer, a expresarte, a ser tú en este lugar. O sea, que no tengas miedo. Y nosotros... no tenemos miedo de que los niños vengan a pintarnos las paredes. O sea, se arregla, siempre las cosas se arreglan, se limpian, ya no pasa nada. Pero lo importante es que los niños, sobre todo, que disfruten del espacio. Porque los, o sea, generalmente los lugares no hay cómo ir con los niños, porque sí, los niños... Claro. Se alborota. O si uno va con ellos, sí. Les dicen quédense quietos, no toquen, parten, no ensucien. No, aquí la idea es todo lo contrario, que los niños puedan estar libres. ¿Y en tu cafetería hay tu arte? ¿Está tu arte? Sí, vamos a hacer... Sí, tenemos murales, toda la cafetería está decorada con murales hechos por nosotros, por el equipo de trabajo. Y también vamos a hacer exposiciones rotativas, o sea, temporales, pequeñas exposiciones, para igual fomentar, porque sí, la idea de galería es muy importante. Para que los artistas, los jóvenes sobre todo, se sientan integrados, porque a veces tienen miedo, ¿no? O sea, tienen mucho trabajo. Yo he visto muchos jóvenes con muchos trabajos, pero tienen miedo de mostrar. O dicen, no hay dónde mostrar. Entonces, no, queremos que tenga una rotación de obras para que la gente pueda apreciar. Si le interesa, puede adquirirla. Si le interesa, puede ponerse en contacto con el artista. Y sí, sí, sino que ya pueden sentarse a tomar un cafecito mientras contemplan las obras. Antes no teníamos esta idea. Claro, súper bien. Sí, súper chévere que des este espacio para que otros artistas muestren su trabajo. Claro que sí, sería también como una sala itinerante para exposiciones, todo eso. Y me llama mucho la atención el tema de que sea abierta para las niñas y niños, porque necesitamos que en ellos se pueda incentivar mucho la creatividad, que puedan empezar a crear desde las edades que tengan. Entonces, es bien chévere que Nalúa tenga pensado un espacio para niñas y para niños, y donde las mamás podamos ir con ellas, con ellos, a disfrutar, por ejemplo, un concierto, un recital, una tertulia, y ellos puedan estar ahí pintando, jugando con otros niños. Entonces, ya saben, deben visitar la página de Facebook Nalúa Taller Galería y darle like, enviar mensajes y estar pendientes de la reapertura o de la reinauguración, porque es un espacio pues que ha estado ahí ya hace 2 años y que pues va a tener más ofertas para la comunidad. Danos tu número telefónico, por favor, para las personas que quieran también contactarte a través de una llamadita, de WhatsApp o también de un mensaje. Bueno, mi número personal es el 0987-251-253. Y el teléfono de del taller, que igual pronto estaremos para reservaciones. Y ¡claro, genial! Para que vayas y celebres allá tu cumpleaños, sí, María José. O si no, Blas. Bueno, el teléfono de ahí del taller es el 3342-594. Sí, aquí también aparece en Facebook, les repito, 3342-594. Bueno, vámonos con otro tema musical. ¿Cuál es tu tema musical favorito? Bueno, a mí me gustaría escuchar un tema de Juan Fernando Velasco que se llama ¿Para qué no me olvides? Para qué no me olvides, te dejaré mis versos escritos en el viento que enredará tu pelo, y si al volver al día en que nos conocimos sientes algo en el pecho, amor, es mi voz que te llama. Para que no me olvides, se encargará la luna de susurrar mi nombre, de acariciarte el alma, y si al volver al día en que nos conocimos sientes algo en el pecho, amor, es mi voz que se apaga. Y si es que hoy debo partir, debo alejarme de tu amor, tendremos la eternidad para extrañarnos. Te llevaré en mi corazón y tú una rosa me darás, pero con ella moriré cuando la cortes. Dejaré mis versos escritos en el viento que enredará tu pelo, y si al volver al día en que nos conocimos sientes algo en el pecho, es mi voz que te llama. Sientes algo en el pecho, es mi voz. Es mi voz que se apaga. Iglesia. Bueno, queridos chicos y chicas, acaba de llegar un buen amigo de todos nosotros, José. Por favor, dan saludos. Hola amigas y amigos, soy José. Es un placer estar con ustedes un día más aquí en Megáfono Joven. Bueno José, nos han contado que el pasado 26 de septiembre estuviste en un evento muy importante, bueno, del cual yo no tengo conocimiento, pero Blas nos puede también como orientar un poquito para saber cómo se llama este protocolo que hacen en los colegios. Bueno, sí, bueno, antes de contar todo esto, quiero felicitarte por ser el segundo escolta del portantarante de la ciudad. Eso quiere decir que tienes un buen promedio estudiantil y te felicito mucho porque sí le has de haber dado todas las ganas posibles. ¡Bravo! ¡Un aplauso! ¡Bravo! Muchas gracias. Bueno, ¿y qué significa ser abanderado? Bueno, ser abanderado en las instituciones de todos colegios, ahora se hace todos terceros de bachillerato, sexto curso para algunos. Antes se hacía séptimo de básica y tercero de bachillerato, pero eso ya cambió con la venida de Rafael Correa en su primer año de presidente. Bueno, este evento se hace, primeramente, los abanderados, escoltas, todo esto es de los 9 estudiantes con mejor promedio que han tenido desde escuela hasta sexto año de colegio. Sí, entonces en mi caso recogieron libretas, que bueno, las libretas son los registros de tus notas alrededor del tiempo que llevas estudiando, desde segundo de básica hasta segundo de bachillerato, que son como unos 15 años de estudio. Claro, y por ejemplo, no es que por ejemplo solo, o sea, sacan el total de tu total, o sea, cogen de todas las materias, por ejemplo, total de una materia este año, un total de otra materia, después de todos esos totales, hacen otro total y ahí te sale tu promedio. Después de sumar todas esas materias, te sale tu promedio anual, digámoslo así. Uh-huh. Y es algo súper denso porque, por ejemplo, hay personas que, por ejemplo, la abanderada, me imagino que en todas las instituciones tiene un promedio de 9.30 en adelante. Eso quiere decir que en todos los años tuvo un promedio de 10 o de 9, porque si, por ejemplo, por ahí hay un 8 o algo así, eso ya te baja todito y ya no puedes ser abanderada. También hay, como decirlo, hay todos colegios este 26 de septiembre juramos la bandera. ¿Qué es jurar la bandera? Es que todos los estudiantes ya de tercer bachillerato en su último año juran lealtad a la bandera, a su patria, haciendo como una coreografía entre todos para hacer dicho evento. ¿Y tú qué evento o cómo hicieron este protocolo en tu colegio, José? Bueno, en el caso de mi colegio estuvimos ensayando sobre todo las marchas, los tiempos, desde hace unas 2 semanas. Nos estuvieron preparando constantemente, avisándonos quiénes podrían ser del cuadro de honor. Afortunadamente pude salir junto a varios de mis compañeros. Y pues bueno, básicamente el protocolo es que primero se hace un juramento individual, por así decirlo, en un orden jerárquico, que es primero la bandera nacional, después es la bandera de la ciudad y por último la bandera del colegio. Entonces se van distribuyendo de esa manera. Primero es la bandera nacional, después es la bandera de la ciudad, la bandera del colegio y después vienen los escoltas. Que los escoltas básicamente son los que se encargan de, digamos, sostener la bandera en caso de que el abanderado se encuentre ocupado, realizando su juramento de diversas maneras. ¡Wow! ¡Qué bien! Bueno, y usted, Tamara y María José, que ya... Bueno, Tamara, ya pasaste por la universidad. Me imagino que te trajo recuerdos el hablar de este tema. Y pues María José ya está en la universidad y también me imagino que pasó por este protocolo que hacían en el colegio. ¿Qué opinan de este juramento a la bandera? Bueno, yo ya no me acuerdo mucho, pero... O sea, tedioso, más allá de permanecer más de 2 horas o 1 hora y media parados, lo que simboliza el acto que realizamos al final del sexto curso, no sé, está bastante vinculado con el patriotismo. Y chuta, es más profundo eso. Yo no estoy muy de acuerdo con esto de ser patriotas. Al referirme a esto de no sé, de competitividad, de ser mejor que otros, o de estar a la defensiva con otros países. Bueno, eso creo. Sí, o sea, porque el ser abanderado entonces requiere que haya un esfuerzo desde niños para mantener unas notas altas y que eso requiere también una exigencia, ¿no? Una exigencia para cada niño y para cada niña, una presión desde sí. También desde sus madres, desde sus padres, desde sus profesores. Cuando se nos da bien, listo, es como un poco relajado, pero cuando solo estoy persiguiendo ese objetivo genera mucha tensión en ese niño y en sí, esa niña. La presión también de los papás y al ver que a la final no lo conseguiste y decir, ve, tu compañerito o tu primita sí lo hizo. Y uno wow. Como que, y que solamente hay para 9. Bueno, también recalcando esto, por ejemplo, lo que acabas de decir, María José, eso también cuenta como una adicción. Ahorita que sí, pongo ¿no? a pensar, es como una adicción solo al estudio y que tus padres también, por ejemplo, te influyen a eso. Eso también es un poquito malo porque el niño también, no es que solo es estudio, también tiene su libre albedrío, como se podría decir. Claro, y debe tener espacios para la recreación, para el ocio, hasta para no hacer nada para eso. ¿Y tú, Tamara, qué opinas? Bueno, la verdad es que yo estudié en un colegio binacional y siempre fue súper diferente porque, por ejemplo, en este colegio, es del colegio de la Condamine, bueno, que estuvo recién, muy famoso. Entonces, ahí, por ejemplo, nosotros no teníamos uniforme. Entonces, cada juramento a la bandera, o sea, cada evento de estos, tocaba escoger un uniforme, pero solo para eso, porque nadie, no usábamos uniforme. Entonces ahí escogíamos un uniforme, cada año era cualquier cosa, cada año era diferente. Y luego en Francia no se hacen estas cosas. Y eso lo hacen solamente porque es un requisito del gobierno ecuatoriano. No hay eso en Francia. Entonces eso de la jura de la bandera y no sé qué, bueno, solamente el requisito del gobierno. No existe en Francia, es por ejemplo. O sea, era binacional porque era Ecuador y Francia. Claro. Ya. O sea, tenemos una educación binacional y bueno, o sea, sí se hacen los bachilleratos y todo, pero esto no se hace. Ya. En Colombia se hace algo que se llama es la izada, izar la bandera, pero no es un acto tan extenso, sino es más como un acto cultural para, digamos, como recordar las fechas de las batallas, las fechas en donde los próceres estuvieron en X o Y campaña libertadora, ¿sí? Y sí, con el tema del patriotismo, yo lo que opino es que nos genera mucha competencia y nos genera división entre países, porque terminamos siendo más bien la especie humana, no solamente los ecuatorianos, los colombianos, los franceses, sino debiéramos vernos como especie humana, como una manada que más bien debiéramos protegernos, cuidarnos, y no competir entre nosotros, porque genera, pues también con los compañeros y compañeras, una rivalidad, ¿sí? Por ejemplo, tus compañeros y compañeras, José, como qué te decían, o si alguno ha sido como de pronto un tanto como digamos así como tu rival o como el qué ha pasado ahí. Bueno, principalmente como bueno, nosotros los que estamos ahorita en el cuadro de honor que se le denomina, fuimos compañeros desde hace años, entonces íbamos preparándonos también psicológicamente para que ese día llegara y no hubo tantas rivalidades. Lo que sí hubo fue una disconformidad porque este año llegó una chica nueva desde Santo Domingo. De Santo Domingo de los Áchilas. De los Áchilas. O sea, y ella también entonces debe traer sus libretas de la escuela que estaba allá. Exacto, pero antes se le pedía al estudiante para que jure la, o sea, para que esté en el cuadro de honor, que por lo menos permanezca 2 años en la institución, porque era más o menos lo justo. Sin embargo, esta vez no se aplicó esa regla que se tenía antes, porque se remodeló la ley, supuestamente, y esta chica salió abanderada nacional y nos bajó a todos un puesto de... Entonces, también por eso. Entonces, ahí sí se generó una pequeña inconformidad. Claro. Entre los que venían desde segundo de básica. Claro, porque todos, o al menos la mayoría, si es que se iba a mudar, se mudaba 2 años antes para tener pensado esto. Sin embargo, sí se detectó una inconformidad porque también pensábamos que la educación no era tan exigente en otros lados. Puedo decirlo, si es que alguien se esfuerza en un colegio no tan exigente, puede alcanzar altas notas. Si se va a un colegio muy exigente y puede pasar tranquilamente, o sea... Claro. O sea, no nos parecía mucho eso, pero al final lo terminamos aceptando, ahora somos compañeros y todo. Sí, bueno, ya no puede haber exclusión tampoco porque la educación pues es un derecho de todas y todos y vaya a hacerse pronto en una institución que sea pública, privada, que sea exigente o no tan exigente, cada quien por los números determinan si es buen o no buen estudiante, ¿no? Siendo que un número no nos define, un número simplemente es un, para mí, un código, ¿no? Un código que facilita una clasificación cuántica o una clasificación cuantitativa, es la palabra, una clasificación cuantitativa, porque la parte cualitativa, el que tú seas amable, el que seas solidario, el que seas buen compañero, solamente lo va a determinar tu forma de ser, tu forma de actuar con los demás, ¿no? Pero también me he enterado que para eso también hay como unos premios. Y José ha sido escogido el mejor amigo en su salón, en su grupo, ¿sí? Entonces esto quiere decir que no solo te define a ti una nota, sino también te define a ti la calidad de persona que eres. Y eso, pues sí. Yo también siento que es un gran avance que tengas el equilibrio. Porque no es solamente ser bueno en números, sino ser bueno en cualidades. Entonces te felicito y deseo que puedas continuar con todas esas cualidades lindas que tú manifiestas en estos espacios, porque también acá en Megáfono Joven ya llevamos varios programas conociéndonos y se te puede ver la calidad de hombre que eres. Ay, muchas gracias, Jamie. Bueno, sí, entonces... Dinos, Blas. Bueno, también, o sea, regresando un poquito al tema, esto de las competencias, en mi colegio también, por ejemplo, en la época de supletorios que pasó ya hace unos dos meses, hay la opción de, por ejemplo, las personas que no se quedaron en supletorios vayan al colegio y den las pruebas, o sea, pueden dar la prueba de supletorio y mejorar su promedio. Eso quiere decir que, por ejemplo, si, digamos, la supuesta abanderada que tuvo un 9.10, pero va la chica que tuvo, por ejemplo, un 9, a dar esas pruebas y saca un 9.50, significa que ya le bajó a la bandera. Ah, y eso ya es lo que he visto, mucha competencia entre todos unos compañeros que iban a dar solo esas pruebas en el tiempo que yo estuve ahí. Y, por ejemplo, yo les preguntaba, y o sea, ¿para qué vienes? O sea, si tú ya pasaste a disfrutar de la vacación, así como de broma, ni sé qué, dice, no, porque yo tengo que exigirme que yo voy a ser la banderada, ni sé cuánto, y yo así como que, pero lo decían así súper en serio, pues sé que iban a decir de broma. Pero me quedaba pensando cómo decir, o sea, ellas solo buscan eso, y, o sea, y le dejan y compra, y digo, y esto, ¿cómo es? Y es tu compañero, pero dice, no, ahorita solo son las notas, que dice qué, y es como me quedo pensando así como que, no, pues, también tenemos que tener pensado en lo otro. Claro, o sea, entonces, pero les permiten eso, o sea, solo para... Claro, es que el seguir elevando su promedio. Claro, eso sí es permitido. Por ejemplo, si pasé el año en naturales con un 8, 8.30, voy a dar la prueba y en la prueba me saco 9.90 y se va, ese 9.90 le suplanta ese 8 y ya tiene 9. Wow, te sube. Súper, es una competencia que sí, me quedé, wow, que bastante me fuerte. Claro. Entonces, ahí se olvida de hasta de uno mismo. Claro, se olvida. Con el fin de, ya tiene planteado lo que quiere y bueno, es de esa presión que les hablaba anteriormente, sí, nos hace olvidarnos de que somos jóvenes, de que tenemos que salir y nos estancamos, nos metemos en los libros. Yo pasé una etapa así, de primer curso a tercer curso. Yo era una matada terrible. Me olvidé de todo, no tenía amigos, no me gustaba que me vengan a ver. Y mis papis eran ahí. Y mientras no sacaba buenas notas, no era suficiente. ¡Wow, qué fuerte! Era una presión tan, tan fea que un año me tuve que retirar del colegio. Hasta eso llegué. Entonces, tu adicción era el tener una nota alta. Más allá del estudio, es el tema de la nota, de la calificación. Claro, es que porque ya te ponen en un lugar alto, estás sobre los demás, entonces eso, tienes poder. Exacto, así. Sí. Bueno, con este tema nos ha dado mucho, mucho de qué hablar y qué cuestionar, porque para eso estamos como juventudes, para cuestionar también las prácticas que hacemos, para saber por qué las hacemos y ojalá a futuro tener una transformación, porque si son cosas que solo generan entre las compañeras, los compañeros, una rivalidad y entre la parte individual una presión muy fuerte, debemos estarnos como replanteando estas cosas. No estoy diciendo con esto que no debamos ser buenos estudiantes, que no debamos aprender. Sí debemos aprender. Y a veces para mí la competencia no es con el otro, la competencia es conmigo misma. Es conmigo misma que quiero yo superar porque yo me conozco. Porque yo sé, por ejemplo, en el caso personal, a mí a veces me cuesta ser constante en ciertos proyectos. Cuando van bien, como que voy y me alegro y me animo, pero cuando veo que baja, que ciertas cosas no salen como yo quiero, entonces desisto y hago como deserción y abandono y digo, es que esto no es para mí, es que no salía bien y adiós, ¿sí? Pero entonces cuando eso se vuelve tan repetitivo, me doy cuenta que soy yo la que estoy huyendo y que entonces debo empezar a competir es contra mi inconstancia. Entonces yo pienso que la competencia saca lo mejor de nosotros cuando es a nivel personal. Pero el cooperativismo saca lo mejor de nosotros en comunidad y eso sí nos hace construir redes fuertes, nos hace construir amistades duraderas y nos hace pues que podamos a adelantar como sociedad, no adelantar como persona. Y bueno amigos, para concluir el tema que estamos viendo en este programa, quisiera preguntarles cómo consideran que se genera una adicción. Bueno, la adicción es, como estábamos hablando hace ratito, es un vacío, es algo que te falta, entonces con esto lo suplantas. Yo tengo un licenciado de psicología que mencionaba, mientras este vacío no sea llenado, jamás se va a poder superar en una adicción. Entonces, no sé, creo que trabajando desde uno mismo, desde el interior, ir sanando poco a poco, ahí uno podrá tal vez sanar la adicción. Sí, pero bueno, es interesante cómo ahora, como los medios de comunicación son tan, tan veloces, las grandes empresas, bueno, todas las empresas y todas las personas que quieren ganar dinero generan necesidades en las personas para crearles adicción a las cosas. Eso sí es bien importante porque la gente no se da cuenta, o sea, piensa que, porque ya, por ejemplo, lo del azúcar, que es bien importante, o sea, ya te hacen dar cuenta que la adicción al azúcar no está buena. Entonces te genera una necesidad del azúcar en otras cosas. Entonces ya te la suplanta con la stevia, con la sucralosa, que no sé qué. Pero no, o sea, te siguen manteniendo en esa adicción al azúcar porque tú sigues necesitando el sabor dulce cuando el sabor dulce no es algo que tú necesitas en absolutamente todo para vivir. Entonces eso también es importante, que como caer en cuenta de todas estas adicciones que no son solamente las negativas y las prohibidas, ¿no? Sino también son cosas que a veces son permitidas y por el mercado, que son generadas por el mercado. Bueno, también uno que genera adicciones es, por ejemplo, moda o estar como decirte, siempre primerito de todo. Por ejemplo, hay compañeros que te pueden decir, oye, drogarse es bueno, para estar en nuestro grupo haz tales cosas. Y eso simplemente es como decirlo, o sea, seguimos generando más y más, seguimos en el mismo círculo y todo eso. Pero, por ejemplo, si tú te pones a analizar qué está bien y qué está mal, también teniendo la, como decir, la información requerida de cada uno, por eso también invito a las instituciones que le digan al maestro, si es que no conocen, por ejemplo, de drogas o de alguna cosa, se le está pasando todo esto, si ven que están vendiendo en la institución o ven que están prolongando todo esto, hablen. Ya, yo también creo que es importante también recalcar que muchas de las adicciones también se genera porque la persona sufre de ansiedad o depresión. De hecho, uno de los mecanismos de defensa, creo que se llaman de la psicología, indican que una persona cuando se siente muy deprimida, digamos que perdió a una persona muy querida, entonces empieza a redirigir ese cariño hacia una cosa o hacia una actividad, entonces ahí empieza a generar esa adicción. Claro que sí, pero entonces podemos tener propuestas, podemos tener algo a mano para empezar a darnos cuenta y que sea que con agentes externos, pero también con nuestra fuerza de voluntad. Porque no es como que solamente afuera deben hacer algo para que yo pueda disminuir o eliminar esa adicción. Y nos damos cuenta que pronto no hay, digamos, un sistema de prevención inicialmente para que no hayan esas adicciones, para que haya cuidado emocional en las niñas, en los niños, ¿sí?, en los jóvenes. No hay después un sistema o toda una infraestructura para reparar o para sacar a las personas de adicción. O sea, no encontramos lugares de rehabilitación en donde podemos decir, ah, bueno, yo voy a ir allá un mes y voy a superar mi adicción a las drogas o al alcohol o al sexo o al azúcar. No. ¿Por qué? Porque es más inversión social y muchas gobiernos y muchas instituciones no quieren invertir en eso, porque en cierta manera se les acaba el negocio, ¿sí? Entonces, si yo invierto en prevención, en que los jóvenes manejen bien sus emociones, en que los jóvenes puedan tener un buen noviazgo, entonces, ¿cómo vendo el reggaetón? ¿Cómo vendo el alcohol? ¿Cómo vendo las drogas? ¿Sí? ¿Cómo vendo la moda? ¿Cómo vendo las redes sociales, no? Si ya los chicos son confiados, autónomos y saben que dentro de ellos está todo lo que están buscando afuera, ¿sí? Porque afuera, ¿qué se busca? Se busca amor, comprensión, escucha, sí, diversión. Entonces, claro, todo eso. Entonces, sí debemos nosotras mismas idearnos unos tips, idearnos, como decir, esas autoayudas para darnos cuenta, primero, cuando estoy cayendo en una adicción, y segundo, cuando voy a empezar a asumirla y a salir de ella. Porque también no es que esté mal que en algún momento hayamos tenido alguna adicción, porque gracias a ese comportamiento podemos aprender y luego podemos dar de pronto una opinión, un consejo a alguien, ¿sí? Entonces, en la vida no pasan las cosas solo porque sí. Y nos de pronto nos latigamos y decimos, ay, pero es que yo, no sé, en X tiempo fui adicta a X cosas, ¿no? Al alcohol. Y entonces uno castigarse toda la vida por eso. No, fui adicta, pero ya lo superé y ahora quiero ayudarte a ti para que no caigas en lo mismo. Entonces, que sean las mismas voces juveniles las que le hablen a otros jóvenes. ¿Cómo ustedes creen que podemos disminuir esas adicciones? Por ejemplo, bueno, yo tengo algunos ejemplos de cómo prevenir estas adicciones. Bueno, si estás en una adicción, busca otras maneras de cómo decir, de suplantar este tiempo. Por ejemplo, si eres adicto como al estudio o alguna droga, todo eso, ándate a hacer deportes. O sea, haz deportes, o simplemente lee algunos libros, a la camina, o simplemente conversa con tus papás, así pierdes, o sea, pierdes el tiempo en el que pasabas drogándote o solo en esta adicción, lo suplantas con algo y ya vas a ver que en un futuro esto va a superarlo poco a poco. Bien, súper, gracias. Claro, yo también creo que también es importante saber cuándo tienes una adicción y es viéndote a ti mismo, o sea, decir, por ejemplo, yo creo que la manera más obvia de darse cuenta es organizándose, o sea, dándose su tiempo y viendo, a ver, yo antes podía hacer tales cosas y ahora porque me dedico demasiado a esto, porque le meto mucho empeño, no puedo, digamos, por estar estudiando ya dejé a todos mis amigos, O sea, uno se va dando cuenta con el tiempo. Y a su vez también la gente misma le va diciendo, oye, que antes podíamos salir, que ni sé cuánto. Pero ahora ya no, te has cambiado. Entonces yo creo que la gente también se debe dar cuenta y ponerse un alto a sí mismo. Bueno, claro que sí, súper. Eso es muy bueno, organizar el tiempo, ¿no? Sí, también lo que decía de la gente, las personas que están a tu alrededor son bastante importantes en el apoyo que te brinden. Porque desde pequeño uno es que se hace adicto a algo. Y si es que no te das cuenta por ti mismo, los que están a tu alrededor tienen que ayudarte a darte cuenta, invitándote a hacer actividades como capoeira, ¿no? Claro, café. Sí, bueno, yo sí he visto gente salir de actividades perjudiciales como drogas y alcohol, salir por el deporte, por la capoeira en específico, porque la capoeira llena, ¿no? Eso, uno conoce gente, uno tiene la posibilidad de salir, es chévere eso, y bueno, hay grupos de capoeira que tienen un proyecto social que es justo ese, rescatar gente. Y bueno, es que sí es difícil, cuando una persona está adicta a algo, es súper difícil porque primero lo niega. Claro. Ah, la negación. Entonces, primero niegan y no se dan cuenta y no quieren aceptarlo, entonces, o sea, ya es normal, ¿no? Porque no sienten que están haciendo mal, hay muchas cosas que son aceptadas, como el alcohol, por ejemplo. El alcohol es aceptado, entonces la gente va, toma. Pero es que estoy con mis amigos, estoy así, pasándola chévere, lo que sea. Y piensan que solo porque, claro, lo hacen una o dos veces a la semana, ya está, o sea, está controlado. Pero, o sea, estar tomando hasta destruirse un fin de semana es peor que tomar todos los días, digamos, un poquito, qué sé yo, porque, digamos, puedes asimilarlo. Ninguna de las dos cosas está buena, pero destruirse el fin de semana y solo no acordarte de nada es terrible, o sea, y que luego lo cuentes como que, una aventura graciosa, no. O sea, para mí no está bien, porque no se dan cuenta, pero es difícil hablar con estas personas al principio. Pero sí, o sea, sí, decirles con cariño, siempre es importante el cariño, decirle con amor algo. Es como que... Sin atacarles. Claro, ¿no? Sin juzgarles. Sí, sino más bien escuchando. Espacio, para conversar. Ajá. Porque eso es lo que generalmente las personas que son muy adictas a algo muy perjudicial, es por eso, porque buscan llenar algún hueco, algún vacío de cariño afectivo. Yo siento, ¿no? O sea, la verdad no he tenido muchas experiencias, unas pocas así. O sea, yo conozco un amigo, por ejemplo, que por su adicción al alcohol, perdió a su familia, o sea, la familia ya no quería saber nada de él, pero porque el man ya se fue se portó muy mal con la familia y lo hacía adrede, o sea, como que él quiere estar solo, entonces lo hacía adrede, entonces la familia, o sea, la esposa terminó diciéndole como que ya basta, sí, ya basta, y lo echó de la casa, pero él buscaba eso, ¿no? Yo sentía que él hacía todo mal y se destruía tomando y se iba, no sé qué, adrede, ¿no? Pero porque él debe tener algún vacío adentro, ¿no? Se siente eso de que dices de que lo hace con la intención mismo de sentirse solo, de verse solo, ya lo va creando en este proceso de adicción mismo. Mi tío fue así, ya toditos le hablábamos y él, o sea, en vez de abrirse a decir ya bueno, cambiemos, no, él decía, Simón, yo tengo la culpa, yo hago esto mal, siempre hago todo mal, entonces él ya quería, no sé, ya se victimizó, sí, y se quedó en ese papel. Wow, qué fuerte. Bueno, chicas y chicos, entonces ojalá este tema les abra mucho el horizonte para que se autoobserven, para que puedan decir, bueno, de pronto estoy cayendo esto, voy a moverme, a hacer otras cosas. Y nada en sí es malo. El malo y lo malo es el exceso. Entonces tampoco estamos recomendando a que nos volvamos todos unos puritanos y que digamos ahora no me puedo tomar ni una cerveza. Tampoco, pero sí es con el equilibrio, con el control y desde el amor, desde el compartir con el otro. Entonces, pues bueno, quienes estuvimos hoy en Megáfono Joven, ya se nos acaba el tiempo y me gustaría que nos despidiéramos como contándoles nuestros nombres y hasta nuestro próximo sábado. Soy Jaime Clemencia, Jaime Medrano. Yo soy José Fuertes. María José Freire. Tamara Jaya Constante. Y Blas Rodríguez. Y me esencia viva, femenina activa, mi rapación y de dona, él no perdona, no perdona, no perdona, hoy no nos van a caer.